la verdad sobre el hombre, tercera plática pronunciada por el padre Alberto Ezcurra en el retiro para varones realizado en el seminario de Paraná el 18 de mayo de 1980. Gracias. humanismo, frecuentemente se cierra en una visión del hombre estrictamente económica, biológica o social. Y nos da una orientación acerca de lo que es el error en esta visión del hombre. Es la paradoja del hombre. Nunca se ha hablado tanto de humanismo, nunca se ha hablado tanto del hombre, de los derechos del hombre, de la dignidad del hombre como centro de todo, la preocupación del pensamiento moderno, de la literatura moderna se vuelve sobre el interior del hombre, todo el psicologismo de la literatura, toda la problematización del cine alrededor del problema del hombre, todos los discursos de los políticos, todas las proclamaciones de las Naciones Unidas de los derechos humanos, o sea, una abundante literatura. Pero el Papa nos está diciendo que de alguna manera en todo esto hay algo que falla, hay algo que no funciona, hay algo que no se entiende y que transforma toda esa literatura sobre el hombre en esto, nada más que en pura literatura, o sea, un puro bla bla bla acerca de la libertad del hombre, de la dignidad del hombre y de los derechos humanos. Y para ello no hace falta profundizar demasiado en el análisis, simplemente basta con que uno todos los días lea con cierta atención los diarios, digamos, incluso sin preocuparse demasiado de separar lo que es de verdadero o lo que es de falso. Pero real, o sea, cuando se ha hablado más de todas estas grandes palabras que no existen, humanismo, todas las doctrinas se pretenden humanismo, tenemos humanismo marxista, tenemos humanismo liberal, tenemos humanismo existencialista, tenemos humanismo filosófico, que todos pretenden dar una visión y dar una solución al problema del mundo. Los grandes discursos de los políticos, en la diplomacia, en las Naciones Unidas, los derechos del hombre, congresos internacionales para la sobre la dignidad del hombre, la libertad, la proclamación de los derechos humanos, y sin embargo, ¿qué pasa? Todo eso queda en las palabras, grandes palabras, pero para las palabras huecas, palabras mentirosas. En realidad, de muchas maneras, la dignidad del hombre es pisoteada. No vamos a decir que es solamente algo propio de nuestro siglo, pero en nuestro siglo esa forma de destruir al hombre, esa forma de pisotear al hombre, ha alcanzado métodos mucho más refinados, métodos mucho mejor utilizados por la técnica, y métodos que aparte de eso se cubren con una propaganda pobre. Cuando guardamos un tipo después de una guerra, degollaban a los vencidos, no degollaban porque eran vencidos y porque más o menos es lo que se usaba en aquel tiempo, pero no hacían ningún discurso acerca de los derechos humanos y acerca del triunfo de la libertad del hombre, ni hacían tribunales de guerra para juzgar a los criminales del bando vencido y para no juzgar a sus propios criminales. O sea, ese tipo de cosas han terminado, pero que sí se hacía francamente. Cuando un tirano de la antigüedad quería oprimir a sus súbditos, podía mandar unos cuantos tipos armados para que los echaran de sus propiedades para arrojarlos, para tomarlos prisioneros como esclavos o para cobrarle los impuestos. Y sin embargo, los tiranos de la antigüedad no tenían los métodos que la ciencia moderna pone al servicio de los tiranos modernos para penetrar hasta lo más profundo del alma y del cerebro del hombre, para transformar al hombre por adentro, para lavarse el cerebro, para dominarlo, para condicionarlo, para hacerlo un instrumento, para hacerlo un esclavo y al mismo tiempo es un esclavo que se cree libre. O sea, todo ese tipo de cosas no existían. No existían las drogas capaces de cambiar la personalidad que se utilizan con los presos políticos en determinadas regiones del mundo. No existían las técnicas subliminares de la propaganda por la cual se puede hacer tragar a una persona un producto determinado sin que esa persona se dé cuenta que se lo está haciendo tragar. No existían los análisis psicológicos que están puestos actualmente al servicio de distintas formas de dominio y de distintas formas de decisión del hombre. Y sobre todo, no existía la tremenda hipocresía de hacer todo eso hablando al mismo tiempo del hombre como la cosa más grande que existe del mundo que se salve del hombre. Cuando uno por ahí toma conciencia de algunas de estas cosas, a veces decimos esa exclamación que tiene tanto de ingenuidad. ¿Cómo puede pasar esto en pleno siglo XX? Como si el siglo XX fuera una maravilla, como si fuera la culminación de la evolución y del progreso del hombre. El siglo XX sí, es el hombre, el tiempo en que el hombre llega a la luna, sí. tiene que haber una, pero al mismo tiempo el hombre puede ser un desgraciado, el hombre puede ser un miserable, el hombre puede ser un instrumento aquí arriba de la tierra. Esa confusión que es tan frecuente entre lo que es el progreso científico, el progreso técnico, el progreso instrumental y el progreso humano y el progreso espiritual y el progreso moral, que son cosas que no necesariamente marchan juntos. Y ahí está precisamente una de las tragedias de nuestro tiempo. Y luego fue creado, dice el ensayista francés, ha creado formas de progreso sin preocuparse por transformarse a sí mismo en la medida del mundo que salía de sus manos. Y el hombre ha llegado a ser entonces el niño armado con el rayo. O sea, una imagen que nos muestra todo el desarrollo tremendo del progreso moderno, pensemos solamente en la energía atómica, en manos de un hombre que moralmente no ha crecido en la medida del progreso, sino que en algún sentido por ahí va retrocedido. Ha retrocedido espiritualmente y ha retrocedido moralmente. Entonces el hombre tiene en sus manos todos los medios de técnica y de progreso, pero es como si se pusiera, digamos, un arma peligrosísima en las manos de un chico totalmente inconsciente o en las manos de un lobo. Y precisamente por eso el mundo se encuentra en determinadas circunstancias en el borde de la angustia, en el borde, qué sé yo, de una guerra atómica que puede destruir el mundo, en el borde, en el borde de cualquier catástrofe. ¿Por qué? Porque ha confundido el progreso moral, el progreso espiritual con el progreso técnico. Esa fue la gran mentira del liberalismo del siglo pasado. El progreso técnico lleva al hombre hacia grados de evolución que suponen al mismo tiempo un progreso moral. Y si uno lee, por ejemplo, algunos textos en los cuales Víctor Hugo describía lo que iba a ser el siglo XX con el progreso de la ciencia y con el progreso de la técnica, uno creería encontrarse en un paraíso. Y un texto dice en aquel tiempo, dice ya, no habrá más odio, no habrá más enemistades, no habrá más guerras entre las naciones, no habrá más luchas ideológicas, casi podemos decir no habrá acontecimiento, dice, no habrá historia, o sea, no pasará nada en ese mundo feliz logrado por el progreso de la técnica. Se lo que ha confundido dos cosas completamente distintas, como es ese progreso de la ciencia y ese progreso de la técnica, con el progreso moral y con el progreso espiritual de hoy, que no solamente no marchan juntas, sino que en algunos aspectos puede darse que una marche hacia arriba y que la otra marche hacia abajo. Y ahí tenemos un desequilibrio, uno de los desequilibrios fundamentales de este siglo, que es lo que señalaba el Papa. O sea, en pleno siglo XX, nunca se ha hablado tanto de la libertad, sin embargo, tal vez nunca como en nuestro siglo ha habido naciones de esclavos, ha habido un universo entero de los campos de concentración, y no pensemos solamente en eso donde la destrucción total de la libertad del hombre aparece más, más evidente. Uno puede pensar en esto y decir, bueno, sí, eso pasa en la mitad del mundo, en el mundo comunista, pero nosotros vivimos en el mundo llamado libre, hasta un cierto punto. En nuestro mundo llamado libre, muchas veces esa libertad fundamental del hombre se ve destruida también de una manera mucho más hipócrita, mucho más hipócrita que en el mundo comunista. Es lo que son las técnicas de lavado de cerebro a través de la propaganda. Lo que es esa propaganda comercial que vuelve al hombre verdaderamente un esclavo. Con referencia, esa propaganda, no es la propaganda subliminal, ustedes conocerán que consiste, se grabar una imagen en una película que puede pasar por el cine o por la televisión, de modo que esa imagen es captada por el ojo humano, pero en un lapso tan breve que uno no la capta conscientemente. Y entonces a través de eso se crea en el hombre una inclinación, un deseo contra el cual el hombre no puede resistir porque no sabe que le han vendido esa imagen por la vista, si quien se dé cuenta. Siente un impulso, una necesidad de hacer lo que le dicen o de comprar el producto que le están ofreciendo a través de ese tipo de propaganda. Hay técnicas que se utilizan en la propaganda y que cada vez se están imponiendo como una especie de moda en la educación, que es aquello que viene de los Estados Unidos y que se llama el behaviorismo o el neoconductismo, donde hay científicos que estudian de qué manera educar al hombre o condicionar al hombre aplicando al hombre exactamente los mismos métodos que se utilizan para la instrucción o para la instrucción de los animales. O sea, aquellos famosos experimentos de Pavlov con los perros, asocia el alimento con el timbre o con la luz, y empezaba, entonces cuando se le toca el timbre sin alimento, se prende la luz, los tubos gástricos del perro empiezan a sonar dentro del estómago. Bueno, a través de eso, eso es lo elemental, a través de eso se ha llevado toda una técnica de condicionamiento de los animales a través de estímulos positivos y estímulos negativos. Y hay toda una escuela de la educación que considera que el hombre no tiene ninguna especie de dignidad y que el hombre carece de libertad, sino que el hombre es un animal más entre otros, y que para educar correctamente a un hombre de modo que la sociedad funcione, que el hombre ocupe su puesto en la sociedad, hay que educarlo a través de ese tipo de condicionamientos positivos, o sea, de premio, y de condicionamientos negativos, o sea, de castigo, que hacen que el hombre infaliblemente vaya a ocupar el lugar que en esa sociedad se le quiere dar. O sea, y esto no es una teoría de salud, no, esto es una teoría que encuentra cada vez más eco dentro de muchos ambientes educacionales, y que nos lleva casi a pensar en aquellas novelas como la de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, o como la de 1984 de George Orwell, donde se muestran dos formas distintas de fabricar una sociedad de esclavos, de hombres que son manejados, de hombres que son determinados por la propaganda. ¿Qué otra cosa hace la propaganda sino aplicarnos esa reflexología animal cuando nos hace asociar un producto determinado con una imagen, por ejemplo, del placer? Cuando aparece, qué sé yo, la marca de un determinado producto, de una determinada bebida asociada con la imagen de una mujer bonita. No hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Yo, en el ejemplo que siempre uso cuando hablo de esto, digo, si nos muestran una marca de agua con una hermosa señorita bastante desvestida al lado del auto, eso, esa propaganda no es algo que se dirija a nuestra inteligencia, porque hasta el hombre más idiota sabe que si compra el auto, la señorita no viene junto con el auto y por allá. Pero ¿qué es lo que hace la propaganda en ese caso? Se dirige al instinto del hombre, o sea, asocia la marca del auto con una imagen o con una sensación de placer, que lleva a crear inconscientemente en el hombre la simpatía por esa marca. Cuando decía el instinto en francés, porque dice que es el lenguaje del amor, el que yo te entiendo, dicho en el mismo tono en que se le podría decir eso a la mujer. Bueno, con eso es un detalle pequeño, es un detalle insignificante, pero si uno analizara las formas de la propaganda comercial, ve que al hombre a través de eso se lo condiciona, se lo estimula como si fuera un animal, tocando no su inteligencia, que es lo que tiene propio el hombre, sino su instinto. Y una fórmula primaria que uno encuentra en los manuales de publicidad comercial es esa: la mayor parte de la gente no piensa sino que siente. De modo que la propaganda no tiene que dirigirse a la inteligencia del hombre, sino a los sentidos del hombre y a los instintos del hombre, para crear una atracción determinada manejando los instintos y los sentimientos, como puede ser el instinto sexual, que se utiliza abundantemente en la propaganda, como puede ser la voluntad de poder o el instinto de lujo. El que usa el determinado empírico tendrá éxito en la vida. El cigarrillo de los hombres de éxito, de los triunfadores, es una estupidez. Nadie va a llegar a ejecutivo porque puso una determinada marca de cigarrillo. Y sin embargo, se asocia esa marca de cigarrillo o esa bebida, se asocia con imágenes de placer, con imágenes de vida fácil. Nunca se han preguntado por qué en muchas de esas propagandas, cuando tratan de imponernos, por ejemplo, nuestra vida, por qué aparecen en el cine asociadas con esas imágenes de chicas y de muchachos que están practicando alguna especie de deporte en un club de alta categoría, no jugando al fútbol en el potrero del barrio, sino practicando algún deporte que sería como esquí acuático, como en lancha, así cosas. Y fíjense que suelen utilizar con mucha frecuencia la cámara lenta, donde parece que esos muchachos y chicas que vienen corriendo están como flotando en el aire. Porque eso, que eso da una sensación de cosa liviana, de vida alegre, de vida sin preocupaciones, y bueno, y a través de eso se están enchufando un producto determinado. Pero eso no sería nada si pusieran, qué sé yo, la moda en la forma de llevar, qué sé yo, de llevar una prenda de vestir o una marca de cerveza o una marca de cigarrillo. Lo mismo que nos imponen, que ese tipo de cosas, se le impone al hombre una manera de pensar. pensar, se le impone al hombre una manera de vivir, se le impone una idea religiosa, se le impone una idea moral, o se le impone una idea política con las mismas formas de la propaganda. Y eso, digamos, es una esclavitud mucho más delicada, mucho más fina, mucho más sutil. Y uno no se da cuenta de que lo están condicionando, que no se da cuenta de que le están transformando el cerebro de manera de llevarlo a pensar de esta manera determinada. Es nuestra famosa revista, nuestro famoso semanario, es un maravilloso análisis de la historia que se llama La Revolución Cultural en la Argentina, donde analiza cómo todas estas cosas aparecen sutilmente metidas en esas revistas absolutamente intrascendentes, las revistas para mujeres, o revistas con recetas de cocina, o cosas por el estilo, cómo hay toda una técnica que lleva a destruir los valores principales de la familia, de la vida moral, de todo, esto para todas estas revistas para las cuales la vida moral o la familia queridas, todo lo que significa algún tipo de moral es un tabú, es una cosa superada, es una cosa pasada de moda. ¿Qué significa pasado de moda? La moda puede determinar al hombre en su manera de pensar y en su manera de vivir, pero sí, de hecho hay muchos que son esclavos de la moda. Hacer lo que hacen todos, caminar con el rebaño, ser esclavo del Estado, de la facha, de la apariencia, no de ser, sino de aparecer delante de los demás. Bueno, todas esas cosas son cosas que se nos exponen así a través de los medios de propaganda, que nos llevan a pensar de manera determinada, a seguir el rebaño, a seguir recorriendo, a seguir como el carnero, a no ser hombre. ¿De qué manera, a través de todas esas cosas, del uso de la mujer como un producto de consumo, del uso de la mujer como carne, se destruye lo más noble que puede tener el hombre, en el sentido del amor, en el sentido de la familia? Y el que trata de resistir a toda esa corriente, esa presión de la propaganda, esa mentalidad que se crea, el que trata de resistir a eso, es un tipo destinado a que sería como anticuado, como superado, como un hombre de otra época, no está en la onda, no está en el ruido, no está en la corriente, no está en la moda. Hombre, que son esclavos, también una forma de afectar la libertad más profunda del hombre. Una forma de utilizarlo como esposo, de trabajar, de trabajar. ¿Por cuántos caminos se puede llegar a eso? Cuando en nuestro mundo occidental, en el mundo existente, ¿de qué manera se toca la dignidad del hombre? Es decir, ¿de qué manera se participa? ¿Cómo, para los que hablan de los derechos humanos y de la conciencia universal, qué hipócrita que es esa conciencia universal? ¿Cómo se conmueve delante de algunos? Perseguidos que tienen suerte porque como interesan a alguien que tiene poder en los medios de comunicación, sí, entonces todo el mundo va a protestar, todo el mundo va a chillar por eso. Yo siempre me acuerdo que es una cosa sintomática, hace algunos años atrás, cuando Franco había condenado a muerte a aquellos 5 terroristas, en el diario La Razón de Buenos Aires, salió en primera plana, en un título así grueso, y toda la primera plana dedicada a la ejecución de los 5 terroristas en España. Y en la tercera página del mismo titular del diario La Razón, había un recuadrito exactamente de este tamaño que decía que habían sido ejecutadas por razones políticas 2.000 personas del FBI. O sea, los 5 de España valían un título así grueso y toda la primera plana del diario. En cambio, los 2.000 de Etiopía no valían, no interesaba, eran pobres negros que en el juego de la política internacional a nadie le no servían para nada. O sea, que es tremenda hipocresía en ese sentido. Toda la prensa universal es capaz de movilizarse para pedir, qué sé yo, que se perdone la vida a un asesino, a un criminal, a un delincuente, a un terrorista que ha asesinado un montón de gente. Y sin embargo, se silencia hipócritamente, cuando uno de los crímenes más graves del último tiempo es el aborto, por ejemplo. ¿Quién protesta o quién habla de los derechos humanos en ese caso? Y sin embargo, una vida concebida, vida humana, desde el primer momento en que en el interior de la madre, no hubo fecundado por esta mujer masculina, se produce, es decir, no tiene donde ya hay la vida humana. Ese niño, cuando es una célula que había que mirarla con microscopio, ya está de alguna manera totalmente programado, ya está sin ser, mi cuerpo, y por eso no forma el tema de tu cuerpo, no es un organismo más de tu cuerpo, no es una célula de tu cuerpo, es una nueva vida que esa madre lleva dentro de tu cuerpo. Y el hecho de que una madre llegue a pedir como un derecho, a exigir como un derecho, el derecho de asesinar a mi hijo que lleva en su cuerpo, nos muestra qué bajo que nos cae. y sin embargo, ¿quién habla ahí de dignidad humana? ¿Quién habla ahí de dignidad del hombre? El lavado del cerebro de los ingenieros por los que cargan el incendio, los supercontentes, los presidentes anónimos, con drogas que quiebran la voluntad, con drogas que destruyen la personalidad, con drogas que hacen de un hombre lo que quiere, lo van asesinando de a poco. Una protesta suelta en la conciencia universal, ¿cierto? Pero por eso digo, nunca se ha hablado tanto sobre la dignidad del hombre, sobre el hombre, y nunca se ha atentado tanto contra esa dignidad. Y eso es porque lo señala el Papa, porque hay una visión del hombre que es una reducción del hombre, donde el hombre está mutilado de lo que quiere, de lo que quiere la gente del hombre. El hombre está y aparece como mutilado, ser espiritual. Para el liberal, el hombre vale como qué, el hombre vale como un número, como un voto. Eso es lo que le interesa al político cuando se promete para el poder. El hombre es un voto. Para el capitalista, ¿el hombre qué es? ¿O es un productor o es un consumidor al cual hay que ver la mejor manera de venderle alguna cosa? Para el marxista, ¿el hombre qué es? ¿Es una pieza más en el engranaje de la clase o en el engranaje del Estado o en el engranaje de la producción? El marxista habla del hombre, se habla del marxismo, es un humanismo, el hombre para el marxismo es el hombre abstracto, es el hombre colectivo, no es este individuo concreto. ¿Qué es el hombre para Freud? El hombre es individuo. Freud trata de entender la psicología del hombre, pero mira al hombre no desde arriba, en los santos, como lo miraría un santo simple, desde abajo en los neurólogos. Y entonces el hombre, el perro, su mente es el prototipo del hombre, y todo lo que en el hombre puede existir de superior, todo lo que en el hombre puede ser arte, amor por la belleza, filosofía, generosidad, etcétera, todo eso que es ese instinto, es sexo individuo de alguna manera de sublimar, de visiones parciales del hombre, de visiones del hombre, un reduccionismo económico del hombre, o un reduccionismo político, o un reduccionismo biológico. Nunca por nuestro tiempo han hecho experimentos con el hombre de tal manera. Hacemos un país como Inglaterra, para que sea Estados Unidos, donde existe una ley que autoriza el aborto. El aborto se hace no por la destrucción directa de la creación, cuando se utiliza por última construcción, la sale quedando por otra cosa, el aborto, porque es más drástico, cuando el aborto ya se hace necesario, abriendo la madre, pero el cuarto lo que es un sentido, un caso, el aborto. Pero para la ley de esas naciones, son pesos con material de cada libro que tiene la madre es un material de desecho, no hay médicos, no hay personas bastantes, se dedican a experimentar, como si fueran conejitos de India, como si fueran animales, porque para la ley ya no es una vida humana, es un material de desecho que estaba destinado al incinerador. Un médico inglés, por declaración, defendiéndose de la acusación de experimentar con fetóxicos, diciendo que yo trabajo con un material de desecho que está destinado al incinerador. Al incinerador. Y eso es una cosa actual, nuestro, es peligro y una sentencia que ha en la boca hablando de libertad, de hombre, de dignidad, para proteger al mundo. O sea, tremenda hipocresía y tremenda degradación. Hemos mirado entonces como objeto de comercio, mirado como un engranaje, mirado como un todo, mirado como algo con lo cual se puede experimentar. Como un animal, como algo que no tiene interés. Y eso es lo que implica el Papa. ¿Qué es lo que nos puede decir de cuál es la respuesta de la luz que nos ilumina al hombre? El Papa cita que en el mundo dice que el misterio del hombre solo se establece en el misterio del verbo de la vida. La Iglesia posee, gracias al Evangelio, la verdad. Esta se encuentra en la antropología que la Iglesia nos dice al profundizar. la afirmación primordial de esta antropología es que el hombre como imagen de Dios es reducible a una simple parcela. O sea, ahí está el fundamento único de la divinidad del hombre. El hombre como imagen de Dios. Dios nos dice que la escritura creó al hombre a su imagen y semejanza. La imagen y semejanza de Dios salen solamente de donde tiene. Dios creó todas las cosas, Dios era bueno. Solamente cuando habla del hombre, si era hombre, Dios lo creó a su imagen y sus caras. Los padres de la iglesia nos decían que las cosas creadas hay como un abuelo de Dios. Dios deja en toda la creación, los animales, las plantas, el mundo material, en los actos. Dios deja como un abuelo, como una marca de Dios. Por eso, precisamente, como nos dice San Pablo, el hombre, la inteligencia del hombre, mirando la creación, puede llegar a descubrir un creador. Porque en esa creación, la inteligencia del hombre descubre un orgullo de Dios. Es como podemos descubrir quién pintó un cuadro. Porque la artista, en el cuadro de pinta, deja una huella, deja una marca de su estilo. Un chico, en la sinfonía o en la pieza que compone, deja su huella, deja la marca de su estilo, de algo. Todas las cosas creadas tienen como una huella, son huellas, son vestigios. Pero solamente el hombre, no solamente vestigio, huella, sino marca. El cuadro tiene la huella, la marca del artista. La pieza de música tiene la huella, la marca del artista. La mesa tiene como una huella, como una marca del artista. El hijo no tiene la huella del padre, es la marca. El hijo es imagen del padre físicamente, en muchos casos, es parecido al padre. A veces uno ve a un chico y dice, puede ser hijo de un la cara. A veces esa imagen del padre es también espiritual. Uno dice, se ve que está recibiendo una buena educación, se ve que viene de buena familia, que los padres son sufridos. El hijo es una imagen. El hombre es imagen de Dios porque Dios lo dio en el hijo, es capaz. Porque le dio un alma importante, un alma que es espíritu, el hombre no se reduce a la materia. Y ahí está el principio de esa dignidad fundamental de Dios. Pero esa dignidad Dios la pone en el hombre como una semilla, esa imagen de Dios en el hombre es una semilla. La imagen de Dios es una imagen bondadosa. Nosotros, porque Dios es así capaz de conocer y amar, somos, podríamos decir así, imagen de Dios por la imagen de Dios con mayúscula, la imagen perfecta de Dios, aquí en la tierra tiene que ser Cristo, que es el Hijo. La imagen perfecta, nosotros la imagen es como una semilla y esa semilla tiene que crecer para que, para hacerse más parecida a la imagen, como la semilla que crece va desarrollando el árbol que lleva dentro. Por eso nuestra vida cristiana es como una imitación de Cristo. Aparte de eso, por Cristo, que vino y se mostró para hacernos hijos de Dios, para hacernos participar de esa vida divina, para levantarnos de los pecados, llevarnos a vivir con hijos de Dios, para destinarnos al cielo donde esa vida de Dios la vamos a participar de la manera plena. Aparte de eso, Cristo imprime en nosotros la imagen sobrenatural de Dios. O sea que el diálogo de Jesús con Nicodemo al principio de los Evangelios es un cuadro. Hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Es el nacimiento cristiano, por la gracia, por la caridad, por la esperanza. Es la imagen de Dios impresa en el alma del hombre de una manera nueva. El alma del hombre que ha sido lavada y que ha sido rescatada por la sangre de Cristo. El hombre que ha sido redimido cuando Dios se hizo hombre para levantar. El hombre existe ese deseo, existe esa tendencia, esa fuerza hacia la trascendencia. El hombre es algo que debe ser superado, decía Nietzsche. El hombre quiere de hecho ser más Dios, pero el hombre no tiene su propia fuerza la posibilidad de llegar a ser más Dios. Hombre, esa fuerza tiene que ser más Dios. Y a la misma naturaleza humana, de alguna manera nos dio la posibilidad de trascender esa naturaleza humana, de ser más Dios, de ser Dios. Y ahí está fundamentalmente del hombre, es el único momento real y verdadero, no hay otro. El hombre no tiene dignidad cuerpo del colegio para aprender a leer, se le gastó la cólera, le dio un rato. No es un animal que aprendió a caminar en dos patas, no solamente porque aprendió a leer y escribir a diferencia de los otros animales, pero eso aprendió en fundamento. Ahí está esa mutilación que había del animal. El hombre mutilado es lo que tiene de más alto, lo que tiene de más noble, su aspecto espiritual, de aquel en el cual está impreso de manera más fuerte, la imagen que se dio a aquel que lo hace hijo de Dios, a aquel que lo hace esencialmente. Solamente cuando el hombre lo vemos así, el cuerpo ya, y vemos que en el hombre hay un alma que no muere, y en esa alma por la inteligencia, voluntad que expresa la imagen de Dios, en esa alma por la gracia, que hemos sido hechos en Cristo, Dios, ahí está la divinidad del hombre, porque es hijo de Dios por la creación, porque es redimido en Cristo, porque en el hombre es más desgraciado, el más miserable, el más pobre, el más pecador, esa alma comparada con el precio y con el sangre de Cristo. Ahí está la dignidad del hombre, la única dignidad verdadera que tiene el hombre y que hace que sea distinto de todos los otros animales y de todas las cosas creadas. Ahí está la radical diferencia. Y esa visión del hombre espiritual, del hombre que está llamado, el hombre que está llamado a contemplar a Dios en el cielo, a amar a Dios por toda la eternidad, a reinar con Cristo en el cielo, eso es lo que puede iluminar todo el sentido de la vida del hombre. Incluso de mí, a veces ponemos esa imagen de lo que debe ser el hombre, incluso el Cristo de la vida de Dios. Ahí tenemos una imagen de Dios, incluso hasta nuestro propio cuerpo, como en los propios. Verificar una imagen de lo que debe ser que su propia naturaleza de los judíos se van a quedar posibilitando de mirar hacia Dios, de mirar a su alma, de mirar a Dios, de mirar a Dios y conciencia. El hombre, la cultura vertical, el cuerpo tiene como una imagen de lo que debe ir. Dios por la cabeza del hombre está sobre el corazón sobre el estómago, sobre el sexo. Y esa imagen física del hombre vertical es una imagen de lo que en su espíritu tiene que ser el hombre como hombre vertical. Por encima de todo está la inteligencia, que es luz de Dios en nosotros, que nos muestra, que nos ilumina la verdad. El hombre con la inteligencia conoce la verdad. Y esa verdad que la inteligencia conoce, la inteligencia se la presenta a la voluntad como algo bueno. Y entonces la voluntad quiere esa verdad y quiere ese bien y tiene para conquistarlo, y los sentimientos, los sentidos, las pasiones son llevados por la voluntad para empujar en el sentido de la conquista del bien y de la conquista de la verdad y de la conquista del ideal. Esa es la constitución del hombre, donde lo inferior está subordinado a lo superior y está asumido y está puesto en esa visión de un nivel más alto, porque el hombre precisamente por su mente se abre hacia la trascendencia de Dios. Puede llegar a ser más que el hombre. El hombre de nuestro tiempo es vertical también, pero al revés. El hombre patas arriba. O sea, en vez de estar arriba de la cabeza, es un hombre que ha sido puesto patas arriba. O sea, lo que importa en el qué es lo que está arriba. Son los instintos, son las pasiones. Si queremos tomarnos de la imagen del cuerpo, podemos decir que lo que está arriba es la fuerza física, es el sexo y es el estómago. ¿Sí? Y el hombre patas arriba, el hombre invertido, como vive, quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, se deja llevar por sus caprichos, por sus pasiones, por los estímulos exteriores, por la propaganda, por los instintos, por aquello que lo mueve, ¿eh? Es el hombre inestable, el hombre cambiante, el hombre de la moda, el hombre al que cualquier palabra de cualquier demagogo lo puede llevar para un lado, para otro, para amar o para odiar, el hombre que es capaz, incapaz de lealtad, por ejemplo, incapaz de ir a escupir un día sobre el cadáver del mismo hombre que él estaba aclamando unos pocos días atrás, que es capaz de pasar del Domingo de Ramos al Viernes Santo. O sea, ¿por qué? Porque lo que domina no es la inteligencia que le muestra la verdad y la voluntad que quiere esa verdad como bien, sino que son los instintos. instintos, son las pasiones, son los deseos, son los gustos, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, tengo ganas, no tengo ganas, y la voluntad viene a la escuela de los instintos para satisfacer todos los instintos, y la inteligencia atrás de todo para justificar que todo lo que a mí me gusta está bien y es lo que yo tenía que hacer. O sea, cuando se pierde esa dimensión del hombre como alguien que tiene un espíritu que lo lleva a trascender hacia arriba, que le muestra que en sí está la semilla divina puesta por Dios en su imagen y que...